dinero. ¡Vamos, vamos, vamos! Ninguna debe faltar. ¡Ninguna! Si sos buena gallinita, si sos buena gallinita, lo tenés que demostrar. ¡Claro! Hay fiesta en el gallinero. Ninguna debe faltar. Hay fiesta en el gallinero. Ajá. Porque la polla Sofía, Sofía, puso 17 huevos. ¡Qué barbaridad! Todos en el mismo día. ¡Ajá, qué alegría! Hay fiesta en el gallinero. ¡Vengan todos, vengan! Ninguno falte a la cita. ¡Linda está la fiesta! Los gallos con las gallinas, los gallos con las gallinas, los pollos con las pollitas. Hay fiesta en el gallinero. ¡Anímate, anímate! Ninguna debe faltar. ¡Venga, vengan todos! Si sos buena gallinita, si sos buena gallinita, lo tenés que demostrar. ¡Claro, claro! Hay fiesta en el gallinero. La polla más comadrona. ¿Qué pasó? Ya la fiesta fue invitada. ¿Ah, sí? Cuando se enteró del caso. ¿Qué caso? Se quedó muy asustada. ¿Por qué? Al verla el gallo le dijo. ¿Qué le dijo? La invito hasta la tranquera. ¡Bandido! La polla salió gritando. ¿Yo? Ni loca que estuviera. Hay fiesta en el gallinero. Dinero.